esto debería estar probado. El hombre, pero... Hay... Porque quedó un sueldo machista. Ahora no es así. Ahora no. Bueno, es evidente que ahora no. A ver, empiezo mientras no me hace eso. A ver si me falta alguno. Y así lo voy. Lo vamos con los otros. Luciana Aguirre. Mauricio Andrada. Marcela Arévalo. Federico Lisandro. Valeria Brito. Fabián Celis. Lorena Chindamo. Débora Coronel. ¿No va, Dani? No, Dani, Marcela. Dani. Marcela, Dani. ¿No va, Chantecito? Exactamente. ¿Eh? Sí. ¿Dani, no va, Chantecito? ¿Dani, no va, Chantecito? Sí, pero... María Luz Dufi, Dayana Escalante, Luciana Fernández, Oxana Roberto, Brenda Flores, María Luján Gallo, Pablo Gauto, Fernando Jesse, acá. Jesse, sí. Ayerén Jiménez, Lucía Godoy, Mónica González, Sabrina Higrao, Julio Jerez, Gabriela Jiménez, Laura. Juan Latriglia. Guadalupe Lazzarini, Facundo López, Agustina Martinenko, Mañe, tiene una ruedita abajo. Gracias. Bastante. Ahí abajo le podés poner, abajo la ruedita. María Prado. No, abajo ponéselo. Ahí abajo. Ahí está, María. Florencia Uselay, Florencia Valverde, Hugo Vergel, Emiliano Villordo, ¿falta alguien? ¿Nadie? Bueno, ¿cuánto es? Información sobre los congresos que nos convocan este cuatrimestre, pero en este cambio caso de la señal. Lo que estamos convocando para sí, el lunes sí, señal, señal off, a las 2 de la tarde, que va a ser la primera reunión organizativa para organizar excursiones que hacen al congreso en el cual vamos a participar este año. No sé si no sé cómo se cambia. En el primer cuatrimestre, para poner la asamblea, se tomó la decisión de participar en el congreso de historia de las mujeres que este año se hace en la provincia de San Juan. En su momento, cuando en el primer cuatrimestre se tomó la decisión de participar en este congreso, la fecha que estaba pautada era para fines de septiembre. Queremos informarles que se ha cambiado la fecha de este congreso, quedando para los días 12, 13 y 14 de septiembre. O sea que, bueno, a la luz de los acontecimientos, nos urge saber cuáles son los compañeros que van a participar del congreso. Por lo tanto, el lunes a las 2 de la tarde se va a estar reuniendo la comisión pro viaje. Y sería bueno que todo aquel compañero que tenga intenciones de participar se acerque a este espacio para que le digamos cuáles son las condiciones de operación y los viajes, o si no puede participar de esta reunión, que nos haga llegar su punto de vista. Después hay una serie de congresos que lo vamos a seguir desarrollando en el transcurso del cuatrimestre. Vamos a responderle alguna pregunta si sí queda poco claro, pero lo que urge en este momento es resolver las condiciones de viaje a San Juan. Bueno, todo aquel que esté interesado, próximo lunes, 2 de la tarde, reunión para organizar las cuestiones operativas del Congreso San Juan. ¿Alguno tiene alguna pregunta, inquietud? Bueno, cualquier pregunta, inquietud, puede pasar por el cubículo de opción, así los dejamos proseguir con la clase. Muchas gracias, hasta luego. Para que no haya ninguna duda de qué se trata, ¿no? Esta reunión. Bueno, si alguien está confundido. Pero, perdón, ¿la apago? Se va a acabar con la es que necesitaría un crítico, si no hay. Bueno, vos sabrás, apaga. No, pero si necesitas ahora. No, ahora no. ¿Cuáles fueron los factores que provocaron la movilización campesina durante la Revolución Francesa? Tuvo que ver con un rumor. Y ese rumor era que se empezó a propagar por el campo de Francia una suerte de revancha aristocrática que iba a hacer perder derechos adquiridos. Derechos adquiridos que todavía no estaban consagrados por ley, pero los campesinos ya lo consideraban como derechos adquiridos, y eso provocó una insurrección campesina, que en realidad no había tal ofensiva aristocrática. 30 años antes, Francia vivió un momento central en la quiebra de la legitimidad de la monarquía, hacia 1700. porque claro, aunque no tengo que explicarlo, pero para que vean la importancia que tiene el rumor, se empezó a propagar por una serie de hechos criminales en París, en los barrios bajos de París, los barrios populares, en la cual desaparecían chicos. Y el rumor era que los estaban secuestrando, y los estaban secuestrando a los guardias y les chupaba la sangre. Bueno, usted puede decir que es falso, no era así. El tema es que eso indicaba el quiebre de la legitimidad de la monarquía, ¿sí? A nivel popular podía existir la creencia de que el rey robaba hijos del pueblo para traerle la sangre, es que había un quiebre de la relación del pueblo con el rey. ¿Qué tiene que ver esto con la primera clase de historia colonial? Poco, pero apunta a una idea. Ustedes escuchan cosas que probablemente estén en una versión deformada de la realidad, no de la realidad, porque lo que va a suceder en este curso, como en la historia, es algo que todavía no está escrito. Lo que termine sucediendo durante los 4 meses que siguen es algo que va a depender de lo que vayamos haciendo entre ustedes y nosotros. No va a estar la repetición del año pasado, ni del anterior, ni va a estar igual al año que viene. Entonces, ¿cómo contarles de qué se trata la materia y qué es lo que buscamos, qué es lo que queremos? Es difícil resumirlo. Todos los años tengo el mismo problema, le doy vuelta y digo, ¿cómo hago? Sin contar toda la materia, sin hacer una explicación interminable y ante la falta de información, de lectura de las instrucciones, quede como una frase. Después de darle mucha vuelta, venía pensando y digo, me había hecho un punteo y a veces lo que uno programa no es lo que termina sucediendo, generalmente no es lo que termina sucediendo. Porque es como la misma historia. Cada actor que guía no es exactamente lo que logró. ¿Se entiende lo que dice? Me gusta siempre hacer una referencia. Me parece muy contundente. Todos esos tipos que uno aprendió a conocer como los próceres, lo fueron mucho después de haber vivido. Ninguno de ellos fue en vida un prócer, ¿no? El primero, el principal, para el que. Todos esos tipos, o todos, o casi todos, hicieron un balance muy negativo de lo que viene. Ustedes leen las memorias de Belgrano, la correspondencia de San Martín, la correspondencia de Bolívar, la correspondencia de Artigas. Todos están desilusionados. No saben que les toca un futuro a merced de las palomas en las platas y en un caballo. No saben que van a ser consagrados como padres de la patria. Su balance el proceso histórico que los va a convertir en próceres es muy negativo. Siempre cito el que ha cursado conmigo, me va a perdonar que lo repita, que me parece tremenda la carta, la última carta de Bolívar. Siempre hago el mismo comentario, me parece que tiene una fuerza dramática para escribir una novela. Bueno, Diego Boluda era una novela que se llama El general de Sudamérica. Y Bolívar le dice, está muriendo, el exilio se está muriendo, y le dice a Flores, presidente de Venezuela, en América lo único que se puede hacer es emigrar. Luchar por la revolución es hablar de América. No es la imagen que tiene Chávez de Venezuela. Bolívar está completamente desilusionado. El resultado no tiene nada que ver con lo que él imaginó que podía hacer. ¿Y por qué? Y no es un problema de psicología, aunque también incluso de psicología, porque uno se está muriendo, porque está enfermo, porque está en el exilio, porque fue traicionado por sus principales amigos, digamos, hay mucho de psicología en esto. Pero yo hoy quería enfatizar un otro punto, que tiene mucho que ver con lo que vamos a hacer en la materia. Y es que el resultado del proceso histórico no es igual al plan que algunos de los actores, aún los que dirigen ese proceso, tienen. nunca llegó. Al menos decir, si no, no habría proceso histórico. Al menos decir, sino lo que habría es la plasmación de un plan, la concreción de un plan perfectamente diseñado. Y nunca es igual porque intervienen otros actores. Porque hay fricción, porque hay conflicto. Porque el que manda tiene que negociar de alguna manera cómo logra que los mandados lo obedezcan. Porque para derrotar a uno tiene que aliarse con otro, pero esa alianza le trae condiciones que cambien lo que pensaba hacer. Porque además lo que enfrenta es una situación nueva que no estaba prevista y que es distinta de cómo empezó. ¿Se entiende lo que dice? Entonces, ¿a qué viene todo este cuento? Viene a un punto central. Nosotros vamos a tratar de las necesidades nuestras, de transmitirles a ustedes un modo de pensar la historia. Un historiador que a mí me gusta mucho, un poco, se llamaba Pierre Vilar, no sé si han leído algo de él. No me acuerdo si era francés o catalán, como toda su obra sobre Cataluña, vivió en el exilio de Francia y se llama Pierre. Y pues, me parece que nació en Francia, toda la obra que escribió sobre Cataluña. Y una definición, en realidad yo estoy cortando la frase mucho más larga, pero una definición de historia de 1970, en una entrevista, le pregunta a alguien, no me acuerdo quién le pregunta, y le dice, ¿qué es para usted pensar históricamente? El libro se llama así, pensar históricamente, pero es un conjunto de artículos, conferencias, entrevistas. Y él dice, pensar históricamente es pensar en movimiento. Pensar en movimiento. No explica más, ¿eh? Pero deja ahí. Arregla. ¿Qué quiere decir? A ver, dime. ¿Qué les dice esa expresión? Que la historia no es algo quieto. ¿Cómo? Que la historia no es algo quieto, no es algo estático. No es algo quieto. Lo que pasa es que el cambio no puede ser. Usted recién explicaba que el proceso, el resultado de ese proceso nunca es igual al plan inicial. El cambio no se ve en el presente, quizás se ve a futuro. Y a la vez se ve modificando. Pero fíjense, de la ropa que está haciendo, el problema está bien complicado. Típica discusión, la típica manera en la que se plantea una discusión sin historia es una manera de opinión equivocada. Si tal acontecimiento, si tal proceso, si tal fenómeno fue A o fue B. ¿Sí? Si las revoluciones, la independencia americana, vamos a estudiar eso, fueron revoluciones o no fueron revoluciones. Por ejemplo. Si las revoluciones de independencia fueron revoluciones francesas, por ejemplo, digo, típica discusión. Esta manera de discutir, es decir, entonces no iba a preguntarse si fue A o fue B. Eso es contradice esto que está diciendo Vilar, lo que decía Vilar. Pensar en movimiento es, no es pensar si fue A o fue B, sino cómo fue siendo A o B. Entonces es como que uno quiere estudiar algo, hago la analogía para que se entienda, le quiere sacar una foto y cuando le saca la foto y obtura, bueno, dispara el obturador, sale movida, porque el tipo no se queda donde uno lo pone. ¿Se entiende lo que sí? Y eso le pasa todo el tiempo al historiador cuando es sensible a lo que está estudiando y cuando no encasilla el proceso histórico en un esquema que él tiene en la cabeza y lo para. El problema que tiene pensar la historia es esto. es que los procesos se están dando, que los protagonistas no saben muchas veces que se están dando. Más aún, ¿entiendes lo que quiero decir? Entonces no alcanza con preguntarle al protagonista y decirle, y bueno, para resolver el problema, ¿qué es lo que usted quería hacer? Los tipos que el 14 de julio de 1789 se arremolinaron frente a la Bastilla y la tomaron, no sabían que había sido la revolución francesa. Ni que el día siguiente empezaba la era contemporánea. ¿Se entiende lo que dice? Porque no alcanza a convivir un momento para comprenderlo históricamente. ¿Se entiende lo que dice? Entonces, nosotros. ¿Qué es lo que vamos a tratar de hacer? Digamos, ¿qué es lo que me gustaría que logremos? ¿Qué es lo que vamos a tratar de transmitirles? Eso por definir lo que no, para que se entienda lo que sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En 4 meses no se puede aprender la historia de América Colombia. Llevo una vida y después de terminar la vida no se termina. ¿Se entiende eso? Entonces el objetivo no es que dentro de 4 meses ustedes sean especialistas en historia de América. Que es lo que queremos, que tengan herramientas para profundizar todo lo que puedan después en conocer la historia de América colonial. Pero eso es un objetivo secundario. El único que podría lograr es transmitir un modo de pensar históricamente. Un modo, ¿vio? Uno transmite lo que tiene, puede, digamos. Vamos a mostrarlo. Y ese modo de pensar históricamente es pensar tomando en cuenta el movimiento del proceso. Y a veces es más veloz, a veces es más lento, pero siempre en movimiento. Y donde los que gobiernan, los que mandan, los que tienen el poder, que gobiernan, los que mandan, los que tienen el poder, pero no hacen lo que quieren. Ni siquiera los que mandan, los que gobiernan, los que tienen el poder, hacen lo que quieren. Hacen lo que terminan pudiendo hacer. ¿Se entiende lo que sí? Son claro, es un punto de partida epistemológico. Planean, imaginan, se tienen objetivos, trazan estrategias, pero lo saben. Y es distinto porque intervienen otros. Otro de quienes casi nunca sabemos qué planes tienen. Otros que, sobre los cuales casi nunca sabemos qué imagen del mundo tenían, qué querían. Y entonces durante 4 meses vamos a ir dándole vuelta a un problema que no tiene en definitiva solución, que es tratar de encontrar cómo esos otros que intervinieron en esta historia incidieron en los resultados. Pero a nosotros entonces es muy difícil saber qué planes tenían y qué querían. Que son los que no mandan, que son los que no gobiernan, que son los que no escriben documentos, que son los que no escriben correspondencia, los que no dejaron de hacer. Y esto es un rompecabezas. Entonces el que pretenda, como suele pasar cuando uno empieza a estudiar, respuestas claras y contundentes, certezas definitivas, seguramente se va a enojar con nosotros, será muy ilusionado hoy o el resto del cuatrimestre, porque lo que les vamos a presentar son más dudas, difusiones de certeza. No sé si se entiende hasta el problema. Porque los que dejaron documentos, los que los produjeron, los que elaboraron planes por escrito y nosotros los podemos conocer, los que escribieron correspondencia, que escribieron memorias, etc., son la ínfima minoría de la población. ¿Se entiende lo que digo? Siempre me gusta decir en los seminarios una cosa, si usted alguna vez tiene oportunidad, sería bueno que la carrera se las dé, de ir a algún archivo histórico, donde se supone que está la documentación de la época, que consultándola podemos conocer cómo era una esa época, deben partir de una idea, el archivo histórico es una representación inversamente proporcional de la sociedad. La inmensa mayoría de la sociedad no está en el archivo histórico. Una pequeña minoría produjo casi todos los documentos. De la inmensa mayoría, sobre todo en esta época que vamos a analizar, Y cuando hay una palabra, es cuando no quisieron estar. Cuando nos encontramos, cuando están presos, cuando nos interroga el juez, donde no quieren estar. Entonces, ahí sí aparecen. Pero palabras que tampoco son las de ellos, o sea, que otro toma y dice que él dijo. ¿Se entiende? Entonces, como sé, me parece muy bien que hay una idea que la formamos plenamente, de un tipo de historia que nos está haciendo a nosotros, una historia que toma en cuenta la participación, la intervención, la imaginación de las clases populares. Aquel que se quiera embarcar en eso tiene que tener claro que es dificilísimo, porque es casi inaccesible. Y es para gente paciente, para gente que va muy paciente. Pero es lo que tiene que ver. Yo diría, perdón si ya alguno la habrá escuchado, disculpame, pero es la mejor definición que encuentro. A veces se cree que el problema se resuelve con un adecuado marco teórico. Si yo me aprendo bien un marco teórico y ese marco teórico es adecuado, resuelvo el problema. Esto va a generar una discusión en algún momento, pero no lo discutamos ahora, porque lo de menos lo podemos discutir a lo largo del foro paciente, sobre situaciones concretas y biografía concreta. Yo creo que la expresión marco teórico, sé que en cualquier curso de metodología le van a decir lo primero que uno tiene que definir para hacer una investigación. Yo les pediría que la anulen de su vocabulario. ¿Por qué? Porque el marco teórico, la sola expresión del concepto, transmite una idea que es equivocada. El marco teórico pareciera que es algo externo al objeto que voy a estudiar. ¿Se entiende así? Parece que si yo primero tengo un marco teórico, después voy y leo los documentos y resuelvo el problema. Como si uno pudiera tener una teoría independiente del problema que vamos a resolver con esa teoría. Y que lleva a veces a confusiones que han sido muy habituales, que estoy mirando el pizarrón, me acabo de preguntar, ¿qué es lo importante en ese pizarrón? ¿Lo que se escribe en el pizarrón, el pizarrón o el marco del pizarrón? Esta es la analogía que hago con el marco teórico. No es que no hace falta una teoría para el conocimiento histórico. Lo que no hace falta, en mi opinión, es una teoría independiente del proceso que estoy estudiando, sino adecuada. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Quizá muy abstracto, pero voy a tratar. ¿Por qué? Voy a dar dos ejemplos para mostrarlo más claro. Si la preocupación está solo en el marco teórico, pareciera que el problema se reduce a formular un mejor marco. ¿Qué es lo importante en el trabajo de un artesano? ¿El producto del artesano o las herramientas con las que trabaja el artesano? El tipo que hace un trabajo con arcilla, la escultura, la cosecha, ¿su objetivo qué es? ¿Es manejar mejor el cincel o lograr una mejor estampa? A veces cuando quedamos presos de la fascinación por el marco teórico, pareciera que lo importante es manejar bien el marco teórico, que es una herramienta, y no lo que esa herramienta puede ayudar a hacer, que es producir nuevo conocimiento. ¿A dónde va? Voy con esto a un problema central que lo van a ver a lo largo de todo el cuatrimestre, y vamos a seguir en la batalla que sigue. Las teorías sociales y la mayor parte de las teorías historiográficas han sido formuladas a partir de otros procesos históricos, no de los procesos históricos americanos, y elaboradas a partir de esa evidencia como teorías generales. Como teorías generales y como teorías universales. ¿Se entiende lo que digo? Pero lo que no hay que olvidarse es que el proceso de elaboración de esas teorías, de la que a ustedes les guste, es un proceso de abstracción de un proceso histórico real. Que cuando uno los lee como teoría, los lee como abstracción. Y a veces ni se da cuenta que es la abstracción de un proceso concreto real. ¿Me entiendes, doctor? Pero se formularon como universales a partir de procesos históricos concretos de otras sociedades. El desafío, el enorme desafío de la historia americana, en particular de la latinoamericana, por lo menos lo que nos parece a nosotros, lo que nos guste, lo hace muy atrapante, es cómo entenderla cuando las teorías sociales disponibles no fueron formuladas a partir de esa experiencia. ¿Han leído algo de Eric Hobsbawm? ¿Qué han leído? ¿Saben de quién hablo? ¿Cuántos de quién han leído? ¿Cómo se llama? El ladrón. ¿Cómo era? Siglo XX era el Intel. ¿Eh? Siglo XX era el Intel. ¿Quién es eso? ¡Ay, pobre tipo! Tiene 96 años. Como mi viejo, está escribiendo hace 90 y ustedes no se acuerdan que es el bandido. ¿El bandido? ¿El libro bandido? Paro. Parte de la historia del siglo XX. Pero el siglo XX es la era del capital. ¿Eh? Y la era del capital. ¿Sapóntero? No. No, sincero no. Los grandes éxitos. Pero no remasterizado. El tiempo es tirano. No dedicado, es cierto. Bueno, vamos lejos. ¿Cómo escribió la historia del siglo XX? Eso sería imposible. Dormir en un libro de la historia del siglo XX es imposible. El tipo lo logra. Por supuesto, hay cosas que va a discutir porque es un fascinatario. Pero el libro logra contarte, analizarte y además explicarte el mundo en el siglo XX. Entero. Eso quiere decir que tiene un marco teórico, una concepción. Pero si ustedes leen ese libro, se van a dar cuenta cómo él va marcando las notables diferencias que en la misma tiene como una escritura que si uno lo desarma es muy particular, te hace una afirmación general y después te dice, pero acá no es así, allá no fue tan así, en este caso fue distinto todo el tiempo. Mal libro para resumir para un examen, es difícil de resumir para un examen porque él mismo se contradice, no se contradice, te está corrigiendo una lectura. Lo que el tipo te dice una parte, lo digo, esta la creencia. La resumo. A continuación, la siguiente dice, bueno, pero no fue así acá. Y en realidad hubo un tercer caso que fue distinto. Y entonces, tengo que leerme todo, por lo cual conviene leerlo todo, porque si me corto un pedazo, quizá no entienda lo que soy el hijo del joven. No importa, alguna vez lo veré. El joven escribió dos libros de la historia del siglo XX. Este que se llama La historia del siglo XX, que podría haber mención castellana, que lo mataron porque el título del libro era La era de los extremos. Pues esta es la idea del siglo XX. Es el siglo de los extremos. Y tiene un segundo libro, que es él en el siglo XX. Es una especie de autobiografía. Es difícil tomar la autobiografía, pero es una especie de autobiografía, una especie de memoria que él va contando su vida en el siglo XX. No es exactamente una autobiografía porque lo individual no tiene centralidad, salvo cuando le sirve para una explicación más general. ¿Sí? No está en problemas psicológicos, la relación con su mujer, los problemas. No es autobiografía, porque esos son los problemas de la vida, como no, papá, la mamá, la mujer, eso es un montón. Entonces, esto me va contando cómo su, porque bueno, es un tipo que le pasó, si para ustedes leen este libro, se lo recomiendo, se llama Años Interesantes, muy entretenido. Cada vez que estaba en un lugar pasaba algo tremendo. Tipo, nace en Alejandría, no estás dejando de ser el Imperio Inglés, en el año 17, es decir, en el año que dice que tiene. Se va de Alejandría, termina en Austria, está en Alemania en 1933 cuando Hitler toma la guerra. Se va de vacaciones a España en 1936 cuando empieza la guerra civil. Uno va leyendo y dice, no, las cosas pasan porque va al COVID. Porque siempre que está en un lado pasa lo tremendo. Cuando se ocupa de que en los años 60 fue cuando la primera vez América. Cuando se ocupa de América Latina, empieza a decir algo bastante fantástico. Él dice, es un continente que parece hecho para contradecir las explicaciones del pensamiento. Todo es distinto, todo es parecido, pero es distinto. Y además agrega algo, que es discutible, no importa la discusión ahora, pero es interesante. Como lo percibe, su imagen dice, en América Latina pasa en una generación toda una etapa de la historia. Lo que es discutible es esta idea de la etapa de la historia, pero al margen de eso, recordemos que hay etapas de la historia, lo que él está diciendo es la velocidad del cambio, que sucede en una generación. Si el cambio sucede en una generación, es casi imposible que el que la, lo viva perciba el significado del cambio. ¿Entienden lo que quiero decir? A ver, yo empecé con el asunto del celular. ¿Hace cuánto que hay celular? 30 años. ¿30 años? ¿1983 fue el primero? ¿En serio? Sí, una baliza así enorme. En el año 90 fue cuando empezó a hacerse masivo acá. No, 90, 95, 98. Ahora hay más celulares que teléfonos. Hay más celulares que personas. Es una novedad fenomenal. ¿Por qué ahora? Y ahora parece imposible que alguien no tenga celular. Más aún cuando no le da, pues es un trámite, no le das el celular, se enoja. ¿Cómo que no tiene celular? Alguien se enoja, yo no sé, no me gusta entrar a un mensaje, no lo contesto. ¿Querés hablar? Llamame, llamado. Para los antiguos es un modo de hablar. ¿Por qué ahora? Porque yo estaba entiendo la revolución de la comunicación. 30 años, como decís, que ya apareció el celular. Sí, o la revolución del control, ¿no? En este país, una casa se vendía un 20% más caro si tenía teléfono o no tenía teléfono. Porque no se conseguía el teléfono. ¿Por qué ahora? ¿Nadie tiene una hipótesis? Para mí la revolución del control, más que de las comunicaciones. Pues está la tecnología, está el acceso, está el económico, y la gente necesita comunicarse, no sé si necesita. A esta altura ya no sabés si, o si le han, claro, o si se lo han impuesto esto. Claro, o cierto que ahora se ubica, usted estaba acá, se escapó de los redondos, me imaginaste acá, chao, lo encontré. Hay trabajo que te da la empresa. Y lo tiene las 24 horas controlado. Sí, las 24 horas prendidas. El sueño histórico del patrón está siendo resuelto. Es entender cómo controlar a un empleado que no está en el lugar de trabajo fuera del horario de trabajo. Sí, pero se lo hace creer que es un beneficio. ¿Eh? Se lo hace creer que es un beneficio. ¿Y el tipo está contento porque le está en el celular? Claro, pero lo que voy es que es producto de una revolución cultural fenomenal. No voy a contestar, lo que les quiero decir, nosotros estamos viviendo una época de un cambio de algunas costumbres que ni siquiera probablemente nos podemos dar cuenta de que está cambiando. Los tipos que vivieron otro momento de la historia puede haber pasado lo mismo, por lo tanto no alcanza con el testimonio de los protagonistas. Hacen falta herramientas intelectuales y teóricas para indagar esos testimonios y encontrar respuestas. Pero no alcanza con las herramientas intelectuales, hacen falta los testimonios para y el problema es que esas herramientas no han sido forjadas pensando en los procesos latinoamericanos como abstracción de procesos latinoamericanos. Y este es un desafío enorme. Algunos lo quisieron resolver diciendo que necesitamos una ciencia latinoamericana. Pero el problema es que tiene la ciencia, que es ciencia en la medida que es universal. Sin embargo, la experiencia latinoamericana tiene especificidades, rasgos distintivos, situaciones que son específicas. Y cuando uno da vuelta, vuelta y vuelta y dice, y al final, ¿qué tiene de específico la historia latinoamericana? Es difícil la respuesta. Es difícil, porque la misma idea de Latinoamérica para nosotros es parte del sentido común. Yo digo, América Latina y todos entendemos de lo que estoy hablando. No necesito explicar qué quiere decir. No sé eso. Sin embargo, no es un concepto de siempre. No existía en el siglo XVI, ni en el XVII, ni en el XVIII. Es un concepto que inventaron los franceses en mitad del siglo XIX. Nos imaginamos parte de un todo, y muchos queremos que ese todo se independice de los que históricamente lo han dominado, y el concepto que usamos para designarlo es un invento de los que lo dominaron. Primero, ¿por qué lo inventaron los franceses? Para hacerse un lugar en el reparto de América Latina, para mostrar que ellos tenían que ver con la historia de América Latina. Los españoles no hablaban de América Latina, hablaban de América Española, y de la América Portuguesa, y de la América Inglesa. Segundo problema. América misma es un concepto, un término impuesto. Inventado, absolutamente inventado, impuesto desde afuera por el derecho colonial. No había un concepto previo, porque no había una idea de un continente único anterior. Pueden tomarse expresiones de algunas lenguas indígenas para, como se hace, y me parece válido, para sustituir el nombre de América, pero no expresa a la totalidad del continente. Porque lo que define al continente es su matriz colonial. Y esa matriz dura, perdura, determina, condiciona la historia latinoamericana mucho después del fin del colonialismo. No solo durante el colonialismo. ¿Me entienden a lo que voy? No tenemos palabras que no sean de origen colonial para pensar un mundo distinto del colonial. No sé si se entiende el problema. ¿Soy claro? Y todo empieza de una confusión. la inmensa mayoría de la población es el nombre con el que se lo denomina, es resultado de una equivocación. Si Colón no hubiera creído que estaba en las costas de la India, no hubiera dicho indio. Y no se los hubiera llamado indios a los habitantes de la India. El término es de origen colonial. No solo de origen, es colonial. La quintesencia del concepto es colonial. Eso es literalmente. Lo único que convirtió en parte de una misma categoría jurídico-política, aztecas, mayas, incas, diaguitas, tehuelches, toba, huichí, mapuche, es decir, todos en indios, fue el hecho colonial. Van a cansar de escucharme la expresión. Si en algún momento de la historia los indios, que llamamos indios, se hubieran sentido parte de una misma categoría, de un mismo grupo, los indios, la historia del continente hubiera sido totalmente distinta. Porque entonces sí hubieran podido pensar en una acción colectiva. El problema es que los llamados indios no se sentían indios. Es un embrollo. Entonces, ¿cómo son? Los documentos hablan de indios. Es un embrollo. El continente surge de una relación colonial, de una construcción colonial, perdura como una construcción colonial y es pensado en términos coloniales. Y aún los que somos críticos de la relación colonial pensamos con un vocabulario colonial. Por el lenguaje mismo. Por el lenguaje mismo. Porque pensamos en castellano, en portugués, otros en inglés, otros en francés. Los que piensan, no saben qué idioma. Uno puede saber muchos idiomas, con suerte, se los estudió, fantástico, pero piensa en uno. No se puede. Sí, dicen que sí. No se puede hacer determinadas cosas. Mi hermano se ha ido a vivir a Estados Unidos, mi sobrino nació en Argentina, estudiaban allá. O sea, hablaban en inglés y se puteaban en castellano. Claro, es hay cosas que. Yo, bien porteño, fui a preguntar al psicoanalista porque estos chicos putean en castellano, putean en inglés. Y dice, con su lengua materna es el. Piensan, sienten en castellano. Pero cuando uno putea no piensa. Sí, no sé, o dice la verdad. Bueno, o es cuando uno dice la verdad. Es un proceso reflexivo. Andate, Bueno, pero es un problema. Esas lenguas indígenas tampoco son las originales. Están transformadas por la relación colonial. Entonces, ¿qué es lo que distingue a la historia de América Latina? Es una ubicación muy ambigua, muy peculiar en la historia. Es parte de la historia occidental, es incomprensible decir la historia de la expansión de Occidente. América Latina adquiere la condición de totalidad, aunque sea cultural, de idea, la idea misma de una totalidad que sea América Latina, que no es una totalidad geográfica, está claro. América Latina no se define por la geografía, no se define por la lengua, no se define por la unidad política, no se define por la unidad económica. No existe ninguna organización estatal, estamos cerquita, algún pasito, la CELAC, que integre a América Latina. Ni económica, ¿qué es entonces? Yo miro la geografía, no es. Yo miro las lenguas, no es. La comunidad de lengua. ¿Qué es? Es una idea, es una aspiración. Una aspiración producto de la historia, no anterior a la historia. Entonces tiene una relación complicada con el proceso histórico. histórico, porque parte de la historia occidental, porque es inconcebible esa aspiración, siendo la historia de la expansión occidental. No es anterior a la expansión occidental, el resultado de eso, pero no es idéntico a lo occidental. Es otra cosa. Entonces es ambiguo y es extremadamente diverso. Extremadamente diverso. Para cada afirmación, como es América Latina, vamos a encontrar en América Latina un ejemplo que contradiga la afirmación. Si yo digo, lo que distingue a la sociedad latinoamericana es la dominación de los europeos sobre los indios, ¿estamos de acuerdo? Veo la población de Cuba, de Puerto Rico, de Brasil, y lo que define es la dominación de los europeos a la población africana. Entonces, sobre los indios y sobre la población africana. Entonces me voy a otra zona y, bueno, ahí tengo otra cosa. Todo el tiempo tengo este problema que es la diversidad. La diversidad no son excepciones a la regla, es la regla. Las excepciones. ¿Me entienden dónde está el problema? No es un caso raro, distinto de lo normal. Lo normal es lo diverso. Y esto es un desafío al pensamiento simplista, binario de la tradición occidental, donde lo diverso parece ser lo excepcional y no lo normal. ¿Me entiendes lo que voy? ¿Este tipo dónde quiere llegar? Al problema que tenemos es de entender, para conocer esta historia, ¿cómo contar? Habrán dicho, es un libro de entretenimiento, Cordero, que pasó en Oaxaca, la diferencia de Oaxaca con Guadalajara, que Guadalajara no es Michoacán. ¿Por qué hablamos de México? O la diferencia entre Cochabamba y La Paz, y la diferencia entre La Paz y el Cusco, ¿por qué los indios del Cusco se comportan de una manera y en cambio los indios del Valle de Cochabamba, de otro, y los que están al lado, que vienen del altiplano de La Paz, de otra, y ustedes se van a tener que saber. Y se van a tener que saber. Y además, ¿dónde queda la revolución? ¿Y cómo se llama? Porque no se llama ahí. Entonces, claro, hay una solución. ¿Por qué no me contás la historia de América general? Y dejamos para el futuro la historia particular. Si no, es un solidario. Veamos el proceso general. Ahora yo pregunto, ¿dónde sucede el proceso general? ¿En qué territorio sucede? Que sea distinto de lo particular. ¿Entiendes lo que estoy contando ahora? Digo, ¿por qué tengo que saber, supongamos en otra materia, historia argentina? La historia de Jujuy, de Formosa, del Chaco, de Neuquén, de Santa Cruz, si vos tenés idea de la historia argentina general. Ahí me pregunto lo mismo, ¿dónde sucede la historia argentina general que no sucede en el Chaco, en Tucumán, en Jujuy, en Formosa o en Santa Cruz? ¿En qué lugar físico? En Buenos Aires. En general no tiene nada. No sé si es claro. Lo que llamamos la historia general en Argentina no es tremendamente particular, y les agrego más, la más diferente y particular de todas, que es la de Buenos Aires. Entonces, la historia general de América Latina, como la escribe mucho historiador norteamericano, es más o menos parecido a México. Mejor dicho, más o menos parecido al preconcepto que él describe tiene de lo que es México. Y algo define a México su extrema diversidad. ¿Se entiende lo que decía? El problema del sur de América Latina, no quiero meterme en otra materia, pasa lo mismo. Me hablan de Francia. Francia es un entelequia. Que a partir de un determinado momento, sobre todo después de Napoleón, adquiere una cierta cantidad de cohesión. antes, Francis, es un nombre. Ni siquiera debe ir al lengua. Pero sí parece que tenés una idea del siglo XI. Pero son ideas de telequia, de estereotipo. ¿Se entiende lo que voy? ¿Cuál es el lío? Hasta acá, claro, bien confundido, claro. Ahora volvemos. Pero quiero plantear el desafío. Tenemos que usar lo que la historiografía ha mostrado como muy potente herramienta de conocimiento. ¿Qué es cambio de escala para entender procesos distintos? Es como si uno sacara fotos. Yo quiero saber cuáles son los virus que transmiten la gripe y no puedo usar un telescopio. Tengo que usar un microscopio. Y yo quiero saber cómo es el sistema solar, mejor que yo use un telescopio y no un microscopio. Y ningún tipo con dos dedos de frente se va a confundir en cuál es la función del telescopio con la del microscopio. ¿Vos historiadores? Y los estudiantes de historia vienen en la misma línea. Entonces depende qué problema queremos resolver. La escala de análisis técnico. ¿Qué fenómeno queremos entender? La escala de análisis técnico. ¿Se entiende lo que hace? Es como si fuéramos armando un... ¿Cómo se llamaba eso? Caleidoscopio. Caleidoscopio. Lo mueve de una cosa. Después lo mueve de otro lado de otra cosa. Está siempre mirando el mismo lugar. Y ve cosas distintas. Eso es el conocimiento. Cambio la pregunta, cambio el enfoque, cambio la fuente, veo cosas. ¿Por qué? Porque esta historia que vamos a analizar es la historia de la formación de un sistema mundial. Una escala necesaria es el mundo. No el mundo antes. ¿Cómo se va construyendo un mundo unificado? Algo que empezó siglo XV, nosotros vimos siglo XI, entre el XI y el XV, pega un salto al XVI y todavía no terminó. Por eso todos andamos con celulares construidos sin Ushuaia. ¿Alguien me puede explicar por qué cuernos las empresas multinacionales instalan, perdón por la expresión académica, en el culo del mundo? ¿Por qué es negocio armar teléfonos en Ushuaia? Está lejos de todo, salvo de Ushuaia. Hay algo que explica eso, que no es lo que pasa en Ushuaia. ¿Entiendes lo que decía? Es que si yo quiero saber por qué cuerno hay empresas que arman teléfonos, televisores, computadoras en Ushuaia, la respuesta seguramente no la tiene la gente en Ushuaia. ¿Entiendes lo que voy? Hay una escala que es esta, la construcción de un sistema mundial que se está construyendo, del cual forma parte la historia que nosotros tenemos que analizar, y no se entiende si no es igual. Pero no es igual a y el sistema se está construyendo. No está construido. No sé si soy claro lo que quiero decir. ¿Entienden? No. Por lo tanto, vamos a ver que tenemos un problema. Si yo digo que A provoca B, A tiene que existir antes de B. Esto es Aristóteles. Es más básico. ¿Entienden lo que quiero decir? Si yo digo que A causa B, no puede ser que B exista antes de A. Claro, ¿sí? Eso lo dijo papá y mamá, no pueden nacer antes que ellos. ¿Ya? Tan sencillo como eso. ¿Cómo fue que existen ustedes? Pregúntense. Está claro, esto es muy importante. Ojo, si yo explico la historia de América Latina como un sistema mundial, que es una perspectiva de análisis, fantástico, es una teoría. Pero no puedo explicarla si el sistema mundial todavía no existe. Y mi problema es que el sistema mundial y América Latina se forman al mismo tiempo. Entonces ya no puede producir. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Sí, pero ahí quizá no está teniendo usted perfeccionando linealmente, digamos, a partir de la... Eso es linear. Y ahora fíjate, algún ciclo de esquema para que me entiendan el orden. Lo vamos a discutir, vamos a dedicar el tema entero. Pero es una escala. Esa escala supera el interés español. Ahora, hay otra escala, tenemos que entender. Hay una cultura, una misma monarquía, una normativa, ser imperio, dos imperios. Cada imperio tiene un cierto modo de ver. Entonces yo voy a ver que hay diferencia entre el imperio portugués y el imperio español. Sin embargo, dentro del imperio portugués hay tremendas diferencias, dentro del imperio español hay tremendas diferencias. Entonces, otro fenómeno, si voy a estudiar la estructura política, el orden político, la legislación, a nivel imperial tengo una idea más lógica que a nivel del sistema único. Entonces, yo lo que quiero saber es por qué hay campesinos que se rebelan y protagonizan rebeliones, por qué hay esclavos que se rebelan y protagonizan insurrecciones, o no, la respuesta no puede ser a nivel mundial o del imperio, sino de donde se organizaba la rebelión. ¿Se entiende lo que dice? Y esa escala no es ni el imperio, ni el reinato, ni un país, sino mucho más local, y entonces hay que saber cómo era la sala, cómo era la sala, cómo era la sala, cómo era el espacio. Sí, realmente me interesa entender la participación de las clases populares. Tengo que recuperar sus condiciones de existencia, que no es en general. Están dentro de un sistema general, están dentro de un imperio particular, pero tienen una situación estructural específica. Y además cambian con el tiempo esas condiciones. Las del sistema, las del imperio. Entonces vamos a tener que ir viendo y vamos a tratar de acercarnos a eso, cómo se organiza, cómo va variando. Entonces tenemos que manejarnos al mismo tiempo con dos cosas: un esquema general y procesos históricos particulares. El esquema es un esquema, es una herramienta, no es el objetivo. Los procesos históricos reales, que son los particulares, son el objeto del conocimiento. El esquema nos tiene que ayudar como herramienta a conocer lo que pasó y por qué pasó lo que pasó. Sabiendo que es un esquema, sabiendo que es una herramienta, una vez que lo tenemos, sabemos lo que pasó, el esquema a la basura, a elaborar uno nuevo, que tome en cuenta la diversidad. ¿Se entiende lo que quiero decir? Tengo cuatro, muy diversas. Los cuatro jugaron en la playa lo mismo. Ahí con un balde a buscar agua al mar. Con la pretensión de traerla. Serán todos testarudos, todos mis hijos tendrán problema en la cabeza, pero los cuatro querían hacer lo mismo, traer el mar en un balde. A mí es la mejor imagen que tengo de cuando uno quiere reducir la historia a un esquema. Pensar que porque lo mete dentro de un balde, viene el mar entero. La historia es mucho más interesante, más diversa, más rica, y más lindo de jugar. Y lo interesante es jugar con el balde a los dos, los tres años, porque está haciendo el mar, es mucho más interesante. Entonces, vamos a hacer los primeros meses balde. Segunda parte del curso, a tirarlo por la ventana, viendo los procesos reales. Los otros son reales, a nivel, vamos a ir combinando, análisis general, construir esquemas interpretativos con procesos reales. Entonces, el programa va a ir mirando, ustedes se van a dar cuenta, está organizado en diferentes partes, cambiando. Mírenlo bien, esto es todo lo que nosotros queremos que sepan. Que buscamos, no hay sorpresa, las evaluaciones no hay sorpresa, hay una pregunta. El que aprenda a leer el programa, no hace falta que lea el programa, pero sabe cómo leer. Mírenlo bien, no hace falta mucho. Úsenlo como una herramienta. muy estructural, sobre todo de la economía, del sistema y la base, a lo largo de todo el periodo. Después vamos a ver lo mismo, el mismo periodo a nivel de las estructuras sociales y económicas. En la tercera parte de la materia le vamos a poner movimiento. Ver cómo, la pregunta de las preguntas, que ni la voy a contestar, pero que espero que en estos 4 meses la contestemos, cómo imperios que duraron 3 siglos se desintegraron en 15 años. ¿Por qué? Porque algo que fue tan difícil de armar, pero que fue exitoso, que duró 3 siglos, como el imperio colonial español o el imperio colonial portugués, se desintegra prácticamente al cero en 15 años. Esa pregunta no tiene una respuesta fácil, no tiene una respuesta única, y es lo que vamos a tratar de ver. ¿Qué aceleró la historia? ¿Por qué? La historia, lo que llamamos normalmente la independencia, es mucho más interesante que la independencia. Es la historia de la desintegración de un sistema colonial. Es el primer proceso de descolonización del mundo. Segundo, vendrá después de la Primera Guerra Mundial. Y el tercero, después de la Segunda. Es un cambio de sistema mundial, pero con resultados y características muy diferentes de los lugares. ¿Se entiende lo que decía? Por eso lo vamos a tratar de ver. ¿Cómo nos vamos a organizar? Para eso hay. Nosotros damos clases, ustedes estudian, preguntan, participan, nosotros hacemos preguntas, ustedes las contestan, aprueban y se acabó el problema. ¿Qué pasó? ¿Llegó la hora? Sí. Llegó la hora de evaluar. Cronograma de evaluaciones y tipos de evaluaciones. Vamos a tener 3 evaluaciones. En campo discursivo. Pasamos al proceso histórico para. Va a haber un parcial presencial, que por lo que sabemos es lo que están más acostumbrados a hacer. El que viene, el estudio, nosotros preguntamos, ustedes contestan a la apurada, bien. Que será el 9 de octubre, a 16 horas, en este mismo lugar. Que abarca las unidades 1 a 5. Un segundo parcial que será domiciliario. Que nosotros le vamos a dar las preguntas, ustedes van a tener 2 semanas para contestarlas y entregarlas por ahí. 2 semanas para escribir 10 páginas. Menos de una página por día. Sobra el tiempo, hay apuro, solo hay que pensar. Abarca las unidades 6 a 9, les daremos las preguntas el 6 de noviembre y nos devolverán la respuesta el 20 de noviembre. 20 de noviembre sería. Una tercera evaluación de integración, que la definiremos su modalidad, para los que, teniendo aprobadas las 2 anteriores, sin aplazo, y que estén con promedio superior a 6, con la revista P, si te fijas, la revista, si te tenía la normativa aprobada, pueden esperar la materia que será el 4 de diciembre, que abarcará las 3 últimas unidades. Y ese mismo día, 4 de diciembre, haremos los recuperatorios de los que hayan faltado o tener rechazo. todo el programa, el material, y además cada clase vamos a dejar un práctico antes de empezar, con lo cual está bueno que pasen para ya tenerlo. Ya tiene el programa y toda la biografía. Si quieren llevársela toda hoy y leerla para todos. Cada clase, además, nosotros vamos a dejar una guía del trabajo práctico de cada clase. Cada clase, cada martes es un tema diferente. El programa está organizado por temas, cada tema es un tema. Bien. De prueba, saben que sigue. Claro, es la unidad que sigue. O sea, una clase, una unidad. Y las unidades tienen textos para los teóricos y textos para los prácticos. Una unidad, unidad una por clase, clase, ¿sí? Sí. Y, pero si no hay nueve unidades. No. Ah, también. Porque a vos faltan las últimas, las 10, 11 y 12. Ah, ya me están faltando esas. 10, 11 y 12 son para el integrador. Para el integrador. O sea, el integrador es esas más todo el capital acumulado a lo largo. No da el número. No. Bueno, no. ¿Qué no dan? Una de las cosas que uno aprende en la universidad, cuando es muy importante, es que los cuatrimestres son los mismos. Su sentido del tiempo distinto. No, nosotros estamos justos porque hay una fecha que es fecha de examen de septiembre, que es. Que no tenemos clase y que es anterior al partido. No. Es el 25 de septiembre. No hay clase. Porque es fecha intermedia. Semana Santa. Se puede dar clase porque hay gente de examen. Bueno, ¿tenemos discusión? No. Seguimos. La idea es movimiento. sigue moviendo. Eso es una maldición de joven. No, de Milán, ¿quién era? Sí, también puede ser un griego que se No, no, es que se salió. Paciencia, eso puede pasar. La otra es reiniciar, espera, voy a reiniciar esto. Y mientras le cuento. Nosotros, a nosotros nos pareció que para esta primera clase podía ser útil presentarles un tipo de información, un tipo de texto que en realidad en apariencia puede resultar texto, si se quiere, información plana sin demasiado problema. Pero como son básicamente lo que vamos a mostrarles es una serie de mapas temáticos que esperamos que los acompañen a lo largo de toda la jornada. Por eso se plantea como un primer trabajo práctico, pero para completar todas las consignas, digamos, que están presentes, no alcanzan. Los mapas proporcionan una parte de la información, deberían ser una fuente de preguntas también, deberían, digamos, esta información de este tipo de texto tiene que estar acompañada, por supuesto, con los artículos, capítulos de libros que organizan el programa, y en realidad buscan mostrar la regionalización y la periodización de este mundo americano colonial en, digamos, a partir de algunos criterios posibles que por supuesto no son todos. De alguna manera el objetivo es empezar a desarmar algunos preconceptos, algunas ideas que están muy instaladas en torno a la historia de América Latina, sobre todo este periodo, que es la homogeneidad. La homogeneidad temporal y la homogeneidad espacial. Santiago, que el periodo colonial fue más o menos siempre igual a sí mismo desde fines del siglo XV hasta principios del XIX, que no hay demasiados cambios. Digo, la imagen sobre todo de la secundaria básicamente es la conquista, algunos cambios que tienen suerte con las reformas borbónicas y después las independencias. Entonces parece que es un periodo sin una historicidad propia, un régimen histórico propio. Entonces, de alguna manera, esta primera información busca empezar a poner en cuestión ese esquema de la homogeneidad temporal, pero también de la homogeneidad espacial, que es otro de los preconceptos, de las fuerzas que está presente al analizar este tema. No, esta idea de América Latina puede ser, provee una imagen, una fuerte identidad, pero luego también no homogeneiza bastante. Y a lo sumo, que es el otro gran problema, lo que tenemos en la cabeza son los estados nacionales del siglo XIX, que es otro de las cosas que nos tenemos que sacar de la cabeza para poder entender. Paula hablaba, Bajío, Oaxaca, Cochabamba, Chayanta, Cusco, todas estas son regiones que cobran importancia, relevancia para explicar determinados procesos en particular. Entonces, cuando estudiemos cada uno de los temas, vamos a tomar algunos casos regionales para mostrar precisamente esa diversidad en las comunidades, al interior de las comunidades indígenas, al interior de los sistemas agrarios, ¿sí? Entonces, hay digamos, este primer acercamiento a través de estos mapas busca de alguna manera proporcionar algunos elementos para empezar a desarmar estas ideas tan fuertes que aunque no lo veamos, estamos, aunque no seamos demasiado conscientes, están. Entonces, ustedes en la fotocopiadora tienen los mapas ya fotocopiados y, digamos, una serie de consignas. Que en realidad, estos mapas, digamos, no sirven para contestar todo, pero les van a servir como una guía para la periodización y regionalización a lo largo de toda la materia. Por eso, se inicia hoy, pero esperamos, así como decimos, lean el programa, ahí está lo que nosotros pensamos, bueno, este primer práctico, si realmente lo consideran, les va a servir. Yo acá hice solo 10 copias, repártanlo por allá. No. ¿Con qué? No, pero... Dar un salto hacia atrás en la historia y pasar a la informática. No, ya. Paciencia, paisano. ¿Se nos entusiasmó con que era nuevo el camión? Sí. Digamos, en ese listado que anda dando vueltas por ahí, van a ver una serie de consignas muy generales, que como les decía, esos primeros textos pueden servir para empezar a contestarlas, pero muchas veces solos no alcanzan. Igualmente, en mi opinión, si bien parte de la información que proporciona es esa información, si se quiere, plana, sin demasiada densidad, es una información fundamental. Ningún problema que analicemos en esta materia vinculado a su población, a su producción, a los conflictos sociales, puede ser analizada si no tenemos mucha claridad en torno a las coordenadas espaciales, temporales, a las características de cada región, ¿sí? O sea, es un insumo fundamental para entender precisamente esa diversidad. Sin esto no entendemos nada, digamos. Esto solo no alcanza, pero es fundamental. Entonces nosotros en este listado les proponemos, por ejemplo, los principales cambios en las jurisdicciones políticas, las principales formas de organizar la producción agraria, los momentos de crisis y recuperación demográfica, en la cronología de las instituciones, autoridades locales, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, está claro que hay cosas que acá sirven y hay cosas que no. En este caso, tenemos los primeros tres mapas, son de las principales jurisdicciones civiles en el siglo XVII y XVIII, XVI y XVII. Me sobra. Ahí está tartamudeando. es un problema. ¿No? Este es del XVIII. Y estas son las principales audiencias, ahora vuelvo para ti, ¿sí? Digo, pero tenemos un primer bloque de diapositivas que tienen que ver, que también las tienen en los mapas, que tienen que ver con, digamos, las principales jurisdicciones civiles solamente, que tenemos a lo largo de esos tres siglos en Hispanoamérica. Esto es que después va a aparecer, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo que tenemos acá básicamente son virreinatos y audiencias. ¿Sí? En el caso del siglo XVII, dos virreinatos y alrededor de 10 audiencias. ¿Sí? Ustedes tienen que pensar, es importante que lo tengan. Sí, el 16-17 es, o sea, necesitamos construir esquemas que nos ayuden a poder manejar la información. Y una vez que la manejamos, nos vamos a entender que el esquema es un esquema. Uno de los esquemas centrales que tiene el pensamiento histórico es la periodización. De acuerdo a cómo yo periodizo, tengo una explicación. Es decir, los periodos de la historia no son casuales los que proponen la historia. La manera en que uno divide el periodo, su proceso histórico, es la manera en que uno lo explica. Lo mismo pasa con el problema de la espacialidad. La manera en que uno regionaliza es en base a algún criterio. Ese criterio supone una explicación. Por lo tanto, ni los periodos en la historia existen, ni las regiones existen. Son construcciones de los historiadores para poder dar una explicación consistente. Entonces, una manera convencional de dividir es por cronológica, es decir, por siglos. Los siglos tienen una imagen. Siglo XVI, el siglo de la conquista. El siglo XVII parece ser el siglo de la crisis del sistema colonial, de la relación colonial, por lo menos, con la metrópoli. El siglo XVIII sería el de la reorganización de los imperios, que pasa en todos los imperios. Eso nos da una primera imagen. Es muy simple, no es verdadera, pero nos da una primera imagen. Lo que acá me parece importante, doctor Celiano Mani, es que en este mapa que nos trae Mani, ¿qué nos muestra? Los españoles imaginan que era posible gobernar todos sus dominios coloniales desde mitad del siglo XVI, que formaron el primer virreinato en la década de 1540, el virreinato de la Nueva España, en base a dos virreinatos, comandados por dos virreyes. El virreinato de la Nueva España, normalmente lo llamamos de México porque la capital es México, pero que no coincide con el México actual, ¿verdad? Y el virreinato del Perú, que se llama, cuya capital era Lima. Adelante, esa idea, como se dice en la escuela, el virrey era el rey en América, falso. El virrey decía que era el rey en América, iba al cadalso, pena de muerte. Nadie puede ocupar el lugar en un país. Está claro, la figura más complicada ya la vamos a analizar. Pero ya nos da una idea que me interesa que ya quede. Vuelvo a la pregunta central del curso. ¿Por qué un sistema que dura tres siglos se desmorona en 15 años? Un sistema gobernado desde dos capitales, desde mitad del siglo XVI a mitad del siglo XVIII. Porque este mapa va a empezar, el reinato va a empezar a cambiar en 1744. Por lo tanto, esto es complejo. ¿Cómo se gobierna miles y millones de personas con una estructura política tan simple? ¿Cómo se garantiza que obedezca y que no se subleve? De paso, no puedo evitar la tentación. Hay otra idea que está en el sentido común de los argentinos. Que alguna vez, por una maldad ajena, perdimos el Uruguay, perdimos Bolivia, perdimos el Paraguay. ¿Lo habrán escuchado mismo? Nadie pierde lo que no fue suyo. ¿De dónde viene esa idea? De que perdimos el Uruguay, perdimos el Paraguay, perdimos Bolivia. Esa idea viene de otra idea, como siempre. Lo que pasa es que la otra no se explicita. Lo digo así, digo, ay, hay una confabulación mundial para perjudicar a nosotros, los argentinos, y nos sacaron todo. ¿Cuál será la idea que está atrás de eso? Ese planteo tiene un supuesto. Puede ser que el Estado Nación existiera antes. No, que el Estado Nación, que existe la Argentina antes. La Argentina antes, bien. Primero. Una posibilidad es que el virreinato del Río de la Plata es igual a la Argentina. Por lo tanto, puedo ver. Es ideológica lo que estoy diciendo. Yo supongo. Argentina es el virreinato del Río de la Plata, sacó la conclusión de que la Argentina perdió Paraguay, Uruguay y Bolivia. Si yo pongo en duda ese supuesto, ¿sí?, todo el argumento se desmorona. ¿Me entiendes lo que digo así? ¿Me entiendes lo que digo así? Para ser más claro, el Uruguay, el Paraguay, la Argentina y Bolivia desde 1553 hasta 1776 fue virreinato del Perú. Entonces yo podría relatar la historia así diciendo: el Perú perdió Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Y tendría el mismo sustento, ¿verdad? Tiene que ser más provocador. En 1774 los ingleses y los franceses fundaron el Tratado de Paz con los españoles, que reconocen que las Islas Malvinas son españoles. En 1774 no existe el virreinato de los Ríos de la Plata. Yo podría decir que las Islas Malvinas son peruanas, porque la capital era Lima. ¿Era lo que quiero decir? Entonces ahí hay una idea que es muy fuerte. Además es absurda. ¿Por qué absurda? Porque la Argentina habría sido un caso de precocidad histórica maravilloso. Mientras los franceses tardaron no sé cuántos miles de años para que surja la nación francesa, y empezaron a interrumpir y no sé cuándo, nosotros entre 1776 y 1810 ya éramos una nación. No es una broma, pero no tiene sentido. Igual todas las naciones dicen lo mismo. Todas dicen, pero algunas tardan más tiempo, por lo menos. Porque vos decís, soy mexicana, y mi nación existe desde 1543, bueno. Bueno, pero la Argentina se tiene una serie. Heredamos la idea de reconquista de los españoles. Si algo heredamos, claro, de los españoles. Si algo heredamos. No, ya sé que a mí me gusta más, sí, sacar las taras propias. Pero esto es muy importante. Esto está en el, esto es lo que nosotros tenemos en la cabeza, consciente o inconscientemente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si nosotros no desarmamos el supuesto, no entendemos nada de esta historia. Esa estructura elemental, dos capitales, dos virreyes que apenas que nadie conoce, que nadie ve en la mayor parte del virreinato, dura hasta mitad del siglo XVIII. Y en el siglo XVIII cambia y se crean dos virreinatos nuevos. A costa del virreinato del Perú. No desde la Nueva España. ¿Sí? Igual, perdón. Sí, no, traten de no, o sea, es muy simple, pero traten de no asimilar los actuales estados a esos nombres que ven ahí, porque, digamos, como hay una continuidad en los nombres. Se llaman igual, pero quieren decir cosas diferentes. Muy diferentes. A ver, pero más, ¿tu papá? El de tu abuelo paterno. Los dos. Son todos mastroianos, pero son todos distintos. Los nombres son los mismos, pero no quieren decirlo. Por lo menos me hago siempre el mismo ejemplo. Mira, hay un mapa ahí. Hacerlo más feo porque me sale. Ese, ¿qué dibujo? Ese se ganaba. Oh, uy. Saco puedo compensar y lo hago así. A Red le sale mejor. A Red le sale mejor. ¿Qué es eso? ¿Qué dibujé? Dígalo. Muy abstracto sería la República Argentina. Dígalo. ¿Por qué lo conoces? ¿Por qué ustedes pueden pensar que esa porquería yo hago ahí? Puede ser un mapa de la patria. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que lo reconozcan? Desde que, no sé, o sea, uno viene ya. Pero no me digas esa porquería, se parece a algo. ¿Y esto? Lo dimos entre ríos. Santa Cruz. No, soy un argentino sin Santa Cruz. Nos quitaron la medalla de oro, nos sacaron corriendo. Y reconocí. ¿No? La provincia unida de Sudamérica declara la independencia el 9 de julio de 1800. Nada que ver. Mira que ver. Y el nombre que le ponen no es Argentina, ya los que ya cursan conmigo se cansarán. Hipótesis mía de largo plazo, los problemas de Argentina es que nunca se declaró la independencia. ¿Por qué era de la provincia unida en Sudamérica? No de acá. Estos tipos además estaban tan absurdos que lo publicaron la declaración en castellano, en quichua, en aymara y en guaraní. Porque eran antropólogos, les interesaba la diversidad cultural. ¿Por qué esos idiomas extraños? Porque era la población. Y claro, y había gente que hablaba de eso, ¿no? Y bueno, entonces hay que romper el mapa de la cabeza de los países actuales. México no es México, nada es como estamos acostumbrados a pensar. Porque además, como les decíamos, no hay hablemos de México, en realidad vamos a estar hablando de regiones. Vamos a hablar de Bajío, vamos a hablar de Guadalajara, vamos a hablar de Oaxaca. En el caso del Alto Perú vamos a hablar de Cochabamba, de Chayanta. Es un buen antídoto, digamos, contra la matriz de la pedagogía, digamos, de la nación. Cada problema que planteemos va a tener una dinámica propia y una propuesta de regionalización propia y una propuesta de periodización propia. No sé si todo esto después se lo acuerdan, pero digo, traten de, es muy difícil, pero digamos, pensar en esos espacios más localizado, que después vamos a ver en otros mapas, digamos, más, también más focalizados. Pues el otro tema es que los virreinatos, las audiencias, las capitanías generales, no son solo unidades administrativas, no son solo unidades territoriales. No hay una unidad de la materia específicamente que apunta a analizar cómo era este Estado. Hay autores que hablan de Estado y autores que hablan de orden colonial. Digamos, también pensando que estas denominaciones son jurisdicciones, y jurisdicción tiene que ver con bastante más que una delimitación territorial. Tiene que ver con formas específicas de ejercicio del poder de cada una de estas instituciones. Acá faltarían, por ejemplo, los obispados, que es otro tipo de jurisdicción. Tan relevante como esa, que tuvimos que hacer una regionalización, digamos, del poder eclesiástico, esa sería importante también incluirla. Muchas veces coinciden, con lo cual no habría demasiados problemas. Las sedes de poder, digamos, de las audiencias, de los virreinatos, las audiencias y de los obispados muchas veces coinciden. Pero digo, también tengan en cuenta esto, es bastante más que una delimitación territorial. Es una forma de organizar y de ejercer el poder que también nos resulta, digamos, ajena a nuestra experiencia, digamos, histórica propia, ¿verdad? Y este, de alguna manera, pone el foco en las audiencias y capitanías, y es, si bien es del siglo XVI y XVII, tiene cierto dinamismo, tiene cierto movimiento, porque estas flechitas en verde son las de nueva creación, las de creación del siglo XVIII. Por eso tiene Ciudad de Río de la Plata, la Capitanía de Chile, Nueva Granada, ¿sí? Y además, incluye Brasil. Ahí tienen una cantidad de, digamos, de referencias que también sirven para ver otro tipo de, por ejemplo, aparecen los territorios de Misiones, bueno, que también constituyen otro tipo de jurisdicciones. ¿Se entiende lo que quiere decir jurisdicción? Es un espacio físico donde... Es un espacio físico en el cual una autoridad aplica su poder, es decir, está delimitado artificialmente además. Eso puede coincidir o no con un espacio físico. ¿Se entiende lo que quiero decir? Como alguien decía, hay audiencias, es decir, jurisdicciones de la justicia civil que pueden coincidir o no con la de los obispados. Muchas veces coinciden durante un tiempo de la historia, pero no siempre. Todo el tiempo. El Obispado de Buenos Aires se formó en 1620. Tenía jurisdicción sobre un territorio que era más o menos el que tenía asignada la gobernación de Buenos Aires. Que no es, que se llamaba también provincia de Buenos Aires, pero que no es lo que nosotros pensamos como provincia de Buenos Aires. Incluía lo que es Santa Fe, lo que es Entre Ríos, lo que es la Uruguay, lo que es Corrientes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sin embargo, ese obispado continuó más tiempo que esa gobernación. Y durante el tiempo que tenían más o menos la misma geografía, el obispado tenía jurisdicción sobre temas eclesiásticos. Ahora vamos a hablar de eso. De justicia sobre los curas y sobre la población civil en temas eclesiásticos, y en cambio la audiencia sobre la población en temas civiles. No, entonces no es solamente un espacio físico. En el Estado moderno la jurisdicción es territorial. En el Estado moderno, el Estado actual. Ese es el argumento del gobierno nacional. El subte tiene que pasar a jurisdicción de la capital porque está en la ciudad. Es un argumento típico del Estado burgués moderno. No del estado del antiguo régimen que lo vamos a ver. Claro, yo sé. Donde la jurisdicción es más estamental y menos. El territorio dice algo que es un espacio social, por eso, ¿no? La potestad para el ejercicio de la justicia, potestad para el ejercicio del poder jurisdiccional, es muy bueno, pero es eso. Ahora, y de estos mapas le repetirá algo, ¿no? La estructura es más o menos simple, más, no vamos a ver que no es tan simple, pero es más simple comparado al siglo XVI y XVII que en el XVIII. Hay un momento del XVIII, entre la década de 1730 y la década de 1770, que este espacio jurisdiccional cambia muy rápidamente, ¿sí? Con nuevos virreinatos, nuevas audiencias, nuevas capitanías, nuevas formas de jurisdicción que son las intendencias. Ustedes tienen que recordar esto, hay un momento de cambio rápido y muy fuerte, que es una innovación sobre una estructura de gobierno que tenía dos siglos de aceptación. Por lo tanto, es muy conflictivo ese cambio que se produce en 30 años. Y es muy importante, todo esto que era un virreinato se convierte en tres virreinatos. Con algunos. Y esa división trae mucho lío. Trae mucho lío porque es espacial, en el espacio hay, digamos, recursos de mucho valor, como por ejemplo las minas de Potosí, que cambian de jurisdicción, por ejemplo. Entonces, estos datos son datos muy importantes porque no es lo mismo hablar de Buenos Aires o Potosí en 1770 que en 1780. ¿Se entiende? Importante recordar. El virreinato de la Nueva España perdura casi íntegro durante todo el periodo colonial. En cambio, el virreinato del Perú va a haber muy reducido su jurisdicción en el siglo XVIII. Y esa diferencia entre los dos virreinatos iniciales está marcando una trayectoria distinta. El virreinato de la Nueva España en el siglo XVIII es la principal colonia del Imperio Español. Pero no es el más importante de todos, el Virreinato de la Plata, no lo es. La principal colonia española del siglo XVIII es México. Pero la principal colonia española del siglo XVII es el Perú, sobre todo Potosí. Y esto cambia de tiempo. Cambia el lugar relativo dentro del imperio que tiene Nueva España y que tiene el imperio. Hay un momento en que la historia cambia. Hay mucha discusión de cuándo, cómo y por qué. Pero parece ser entre 1640 y 1700. En ese periodo de la segunda parte del siglo XVII, dentro del imperio español se produce un ascenso y una transformación de Nueva España del principal. La colonia del imperio y una caída de la importancia del Perú, que se manifiesta en esto, en la pérdida de jurisdicción de Lima en el siglo XVIII. Y eso les abre un problema que ya vamos a ver cómo lo vamos a resolver. Si alguien pierde en la reforma del siglo XVIII, es Lima. Y Lima es la que pierde, es la que apuesta en la crisis del imperio a salvar el imperio. Es la base de la contra la revolución. Por hoy es una incógnita, un problema, no tengo para resolver. ¿Cómo se explica que el más perjudicado por la reforma borbónica sea el más legal? También hablamos de dos zonas en América del Sur son las más beneficiadas por los borbones: Buenos Aires y Caracas, el Río de la Plata y Venezuela, las dos que encabezan la revolución. Las zonas más beneficiadas por la reforma de los Borbones son las que encabezan la revolución. Como dijo una vez un alumno, la revolución de ingrato. El tipo que ha beneficiado le hace la revolución a los que lo beneficiaron. No digo que tengas razón, es una hipótesis interpretativa, no vamos a resolver hoy. Es un problema de largo plazo. Estamos marcando una modificación del mapa social, político y económico de Sudamérica. Y eso no pasa. Thank you. nada, y otro problema a tener en cuenta, muy importante, que estas sedes, muchas de estas sedes de poder civil, eran espacios donde había recursos muy importantes. Entonces, esta serie de mapas también hay que, de alguna manera, superponerlos unos con otros. Yo voy a saltear acá un poco lo de Brasil para ver esto, ¿no? Después vemos lo de Brasil. Digo, porque si vamos a la localización de los principales centros mineros en Hispanoamérica, ustedes van a traer dos mapas, uno es de Sudamérica y uno de Nueva España, el yacimiento de plata y de oro, de los dos, ¿sí? Entonces digo, este mapa de los principales yacimientos a lo largo de todo, básicamente el, digamos, está la fecha de en que se descubre, ¿no? Esa fecha que están, que se inicia la explotación, digamos, española, de esos, yacimientos mineros. Ustedes tienen en cuenta la loca, es fundamental tener en cuenta dónde están las minas de plata y oro en Hispanoamérica para entender. Para entender también el diseño y el dibujo de las rutas comerciales, ¿sí? En este caso, fundamentalmente las interregionales, terrestres y marítimas. ¿Qué unen? ¿Qué les parece que unen estas rutas que están marcadas entre estos distintos pueblos, ciudades, capitales de distinto rango? ¿Qué sentido tiene esta ruta? ¿Qué sentido tiene esta? ¿Qué sentido tiene esta? Estamos siempre hablando del comercio interregional, que es una dimensión del problema central. Después vamos a ver hacia dónde va, digamos, qué y hacia dónde van otras rutas que salen de América hacia Asia o hacia Europa o hacia África. ¿Se entiende? ¿Qué les parece? La extracción de metales podría ser. Ajá. ¿Cómo, digamos, qué lectura pueden hacer de esto? La extracción de metales, ¿desde dónde? ¿Hasta dónde? Digo, esta información, digamos, ¿con qué otro tipo de información sería necesaria complementarla para tener una idea de los flujos mercantiles interregionales? Por ejemplo, puertos, por ejemplo, los puertos habilitados, ¿sí? Entonces, acá simplemente tienen el diseño de algunas de estas rutas. De Potosí, por ejemplo, al Callao, que es el principal puerto del Pacífico para el siglo XVI. ¿Sí? Y el de arriba, Veracruz, digamos, todas estas vínculos entre Veracruz y La Habana, Cartagena, Acapulco, que es la vía de, a través del cual salen y llegan productos de y hacia África. Digo, no es azaroso que las rutas tengan este diseño, ¿no? Que pasen por Lima, por Cusco, por La Paz, por Potosí. ¿Qué sentido tendrá esta? ¿Se entiende? ¿Qué imaginan, digamos, de todos estos circuitos? Hay otro mapa que los ayuda un poco más a ver esto, que es este, ¿sí? Que ustedes lo tienen en la fotocopiadora un poco más claro. Y acá tienen una serie de flechas que le va les va indicando qué tipo de productos van de qué lugar a qué lugar. Y estas son zonas, por ejemplo, donde se diferencia la producción minera, zonas de plantación, producción ganadera, producción agrícola. De alguna manera en este mapa se concentra información que aparece aislada en otras imágenes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con, por ejemplo, la producción minera, que es esta, la que es más abajo? Y ahí une producción y comercio. En el caso, no sé si querés. Volví un poquito a los centros mineros, porque me interesa la. ¿A cuál? Al de los centros mineros de México y de Venezuela. A ver, cosa que todos sabemos. Ustedes saben, el principal producto exportable de la economía hispanoamericana durante todo el periodo colonial fue la plata. El oro y la plata, sobre todo la. Principal. En el momento de la historia colonial, ustedes tomen, América es proveedor de plata al sistema mundial. De plata al metal precioso, ¿no? Sabemos, está claro. El virreinato de los ríos de plata también. Se forma en 1776, la tradición argentina dice, la más importante era la ganadería, la paja, el cuero, el asadito. El 80% de la exportación del virreinato es plata de Potosí. Ahora, acá hay un problema que tiene que ver con la geografía, la historia, la ecología, el poder. Los españoles se toparon con una cosa que no querían. Nada de esto se hizo para descubrir, para esto. El asunto de llegar al Asia se encontraba con un continente de la. El plan fue eso. No hay lo planeado. Ahora, las FAO ya tenían una enorme ventaja. Se encontraron con una sociedad que podían suministrar una cantidad de oro y plata descomunal, quizá mayor, o no, esto ya vamos a discutir, que la que daría el comercio con Asia. El problema es que los yacimientos mineros están donde la naturaleza, la geografía, Dios, cualquiera de las variantes que ustedes quieran, pero no los españoles decidieron dónde están. Y el problema es que están en lugares muy particulares. Entonces, si ustedes miran el mapa de los yacimientos de mineros de Sudamérica, ¿con qué se encuentra? Que los principales yacimientos están situados en el área geográfica que era antes de la conquista el epicentro de la civilización andina. ¿A qué me voy a decir? No sé si Potosí, Huancavelica, Oruro, etc. Los principales yacimientos mineros, hay otros, pero los principales no están en cualquier lugar. Si yo el mapa de ese yacimiento le pongo un mapa de Tahuantinsuyo encima, lo que me voy a encontrar es que los yacimientos mineros sudamericanos están situados en el área más densamente poblada de la población indígena americana. ¿Sí? Con el pequeño inconveniente para los españoles, no para los andinos, de que eso está a 4.000 metros de altura. Tengo que resolver eso, que no es un detalle, pero en todo caso están ahí. Si vamos al mismo. Nueva España, y esto recuerda el nombre central, el de. No, si se ha independizado del río de Nueva España. Si yo a ese mapa de la minería de Nueva España le superpongo un mapa del área cultural azteca maya, ¿con qué me voy a encontrar? Con que los principales yacimientos mineros de la Nueva España están fuera del área cultural azteca y maya. El del siglo XVI y XVII, Zacateca, y el principal yacimiento del XVIII, Guanajuato. ¿Se entiende lo que voy a decir? Y esa es una diferencia crucial. entre el mundo andino y el mundo no hispano, entre el papel que tiene y el tipo de minería que va a haber en el mundo andino y el tipo de minería que va a haber en el mundo no hispano. ¿Me entienden? En los Andes la explotación minera se va a desarrollar en un ambiente social de población indígena densa, sedentaria, muy densa, que era la del Tahuantinsuyo suyo. En la Nueva España, en un área fuera, ubicada fuera del área cultural azteca maya, es decir, de poblaciones indígenas dispersas, nómades o seminómades. Esto da dos tipos de organización, del poder, de la sociedad y de la minería diferente. Y lleva a que el área mexicana de explotación minera sea una expansión fuera del área cultural azteca, hacia el norte. Fíjense, acá tienen los principales centros mineros, Guanajuato, Zacatecas, y este mapa lo que les está uniendo son las zonas mineras principales y secundarias y las zonas agrícolas abastecedoras de los centros mineros, sin lo cual sencillamente la producción es inviable. Entonces, una de las zonas de la que vamos a hablar es esta, que son las que están marcadas con este dibujito, que son, digamos, las zonas agrícolas. El Bajío va a ser el principal abastecedor de alimentos para las principales minas del siglo XVIII de México, que son las principales minas de América. ¿Sí? Guanajuato es el principal yacimiento minero del mundo del siglo XVIII, como Potosí es el principal yacimiento de plata del mundo del siglo XVII. Y sobre esta zona vamos a hablar mucho, digamos, porque, como decía Raúl, básicamente no es una zona de población densa, organizada en comunidades, como sí lo es alrededor de Potosí. Entonces, digamos, el tipo de producción agraria, el tipo de productores agrarios, el tipo de pobladores que se van a reunir en esa región necesariamente, y los mineros van a venir de otros lados. Entonces, esta región es una creación también, digamos, del periodo colonial, que va a dar origen a un mundo rural, mestizo, digamos, denso, pero no desde el punto de vista de la acumulación de instituciones, digamos, comunitarias de origen indígena, y que va a ser central para entender la insurgencia mexicana, que es la primera revolución mexicana, la revolución de 1810, que va a ser uno de los fenómenos sociales más interesantes del periodo, sobre todo por la intervención que tienen ahí campesinos de esta zona del norte. Y bueno, también Guadalajara, ¿no? Que sigue, ahí sí hay una presencia de la comunidad indígena que va a adherir a la insurgencia, pero entre otras cosas vamos a analizar qué razones llevan a unos y a otros a esa intervención, a esa participación. Entonces ahí se une, ¿no? La historia de la revolución minera, la historia de la, digamos, de la migración y de la conformación de lo que se llamó el granero en Nueva España, y la, digamos, el tipo de conflictos que se pueden reconocer a lo largo del siglo XVIII, que no es tampoco homogéneo en sí mismo, que cambia, y hay determinados momentos que hay ejes de conflicto que van a explicar por qué estas regiones intervienen como intervienen en este primer proceso de independencia de México. Y lo que Mayer le está diciendo es una clave de lo que es más concreta de lo que yo también le decía al comienzo de la clase, de cómo no se puede estudiar lo general sin estudiar lo particular. ¿A dónde vamos? Tema general, la cuestión es, cuando uno empieza a hacerse preguntas molestas, ¿por qué hay zonas que son más rebeldes que otras? ¿Por qué hay cuestiones que están más a favor de la revolución y otras están en contra de la revolución? ¿Por qué hay zonas donde la población campesina está a favor de la revolución y zonas donde la población campesina e indígena se alza en armas contra la revolución? Nosotros estamos muy acostumbrados a pensar que el pueblo tiene que estar a favor de la revolución. Pero no sé si recuerdan, pero ténganlo presente, eso, si partimos de ese supuesto, es una excepción en esta historia. Hacia 1815, de todas las revoluciones que habían empezado en América en 1810, la única que sobrevive es la del Río de la Plata. Todas las demás están vencidas. En Chile fue vencida, en el Alto Perú fue vencida, en Ecuador fue vencida, en Colombia fue vencida, en México fue vencida, en Venezuela fue vencida. Y en todos esos lugares la revolución fue vencida con apoyo de clases populares. Si no, no hubiera podido ser vencida. La única revolución hasta este momento que no fue vencida es la de los Ríos de la Plata, porque la contrarrevolución no tuvo apoyo popular. Entonces la pregunta central es, ¿por qué hay clases populares que apoyan a la revolución y por qué hay otras que están en contra? Eso vamos a llegar. Para poder contestar esta pregunta tengo que saber cómo es el contexto de vida, las condiciones de existencia de esas clases populares, de qué viven, qué conflictos tienen, qué sociedades integran. Esas sociedades son regionales. Hay zonas, lo que estaba diciendo Mañé, ¿dónde está el conflicto? Nosotros tenemos que averiguar por qué motivo en 1810 en México se produce la mayor insurrección popular de la época de la independencia en algunas zonas y no en otras. Entonces la pregunta regional de por qué acá sí, acá no, y lo mismo nos va a pasar con otras rebeliones que vamos a ver, al comparar los que se rebelan con los que no, los que apoyan a la insurrección, los que están en contra, vamos a poder determinar respuestas más objetivas, más realistas. Quiero decir que los relatos son a partir. Para eso tengo que saber cómo es la zona. Y acá hay, yo les diría que tengan en cuenta esto. A lo largo de toda la materia, presten mucha atención a eso. ¿Dónde predominan, qué regiones predominan comunidades indígenas que existían antes del periodo? ¿En qué zonas predominan comunidades indígenas creadas por el orden colonial? Que no es lo mismo. ¿Se entiende lo que decir? ¿Y en qué zonas las comunidades indígenas desaparecen y son sustituidas por otras? El tipo de actor social que va a intervenir en una crisis política va a ser diferente de acuerdo a cuál de estas respuestas lo merece. Son comunidades precoloniales, si son comunidades creadas por el orden colonial, o directamente no hay comunidades indígenas. Y ahí necesito hacer una geografía que ubique los nombres, los lugares, vamos a echar. Chaya, Talapa, Potosí, Cochabamba, Huancavelica, Cusco. Los nombres les tienen que decir, no nombres, sino lugares, configuraciones sociales, qué tipo de sociedad hay ahí. Y esto es algo que vamos a tratar de trabajar durante 4 meses, lo mismo, Zacatecas, Guanajuato, Lenguaje, Guadalajara, hoy son una mezcla de nombres. Pero recuerden lo que estamos diciendo acá. En torno a Guanajuato no es una sociedad de comunidades indígenas de la conquista, es un área de colonización nueva, no hay población indígena densa, hay que montar centros mineros de explotación sin mano de obra indígena en la zona, hay que traerla de otro lado. Es lo opuesto de Potosí, donde lo que hay son 4.000 metros de altura, pero millones de indios para trabajar. Claro que sí. Y eso da dos tipos de sociedades, por lo tanto de conflictos sociales diferentes. La idea es también cómo el programa en las distintas unidades vamos agregando alguna variable para entender mejor esos procesos, ¿no? Entonces, 18, tendremos parecer cuando estudiemos la organización de la producción agraria por el tipo de hacienda y relación con las otras unidades agrarias, que en este caso se llaman ranchos. Pero después también va a aparecer en la cuestión demográfica. ¿Qué pasa con este lugar a lo largo del periodo colonial? ¿En qué momento hay una recuperación, un crecimiento de la población? ¿En qué momento hay pestes y hay de nuevo una caída de la... ¿En qué momento hay hambrunas? Digo, hay una serie de variables que, como desde aproximaciones sucesivas a lo largo del programa, vamos a ir intentando entender mejor cómo funciona esa comunidad, ese conjunto de comunidades, esa sociedad. En realidad, cuando estuvimos a la minería, vamos a estar mirando al mismo lugar, pero como desde un registro distinto. Pero estamos mirando lo mismo. Estamos mirando lo mismo desde preguntas distintas, como la minería, como es la pregunta agraria, como es la comunidad, como es la conflictividad. Pero siempre estamos mirando lo mismo. Pareciera que son mundos distintos, pero son esto, aproximaciones en distintos registros y en distintas escalas al mismo problema, para armar un escenario lo más complejo posible. Seguimos con... No me acuerdo que tenés más. No, yo me parece que lo que falta... En este caso tenemos un mapa económico de Brasil de la primera mitad del siglo XVIII, digamos, donde también en distintos con distintos dibujos se señala dónde predomina la producción de azúcar, dónde el palo Brasil, dónde la ganadería, dónde la minería. ¿Sí? Y esto en el siglo XVIII, digamos, va a tener una conformación específica que no va a ser la del siglo XVII, donde, digamos, había un ciclo económico predominante en relación con otro, ¿no? Creo que es la que es el Brasil colonial, que es como también parece muy homogéneo, un virreinato homogéneo, pero es también muy diverso. Y a este mundo nos vamos a aproximar también desde distintas preguntas que tienen que ver con, digamos, básicamente la producción azucarera, el tipo de producción azucarera que en distintas regiones se organiza en Brasil, que va también a tener que ver con el tipo de organización política que va a diseñarse en Brasil en función del destino de esa producción dominante, que en el siglo XVI y XVII es el azúcar, pero que después va a cambiar en el siglo XVIII, digamos, con el ciclo del oro, que sería esto, digamos, estos dibujos, ¿no? Entonces, acá lo importante es ver, digamos, y después vamos a ver también cómo esto cambia desde el punto de vista de la organización administrativa, a lo largo del siglo XVIII, con la introducción de una serie de cambios, con unas reformas equivalentes, serían a las borbónicas, que se dan en Brasil, que se llaman pombalinas. Y en este caso tenemos las rutas comerciales portuguesas del siglo XVI al XVIII. Hacia Europa, hacia África, ¿sí? Y ahí también tiene que ver con el tipo de productos que articula cada circuito comercial. Una cosita, el lado de conjunto, cuidado así, con una cosa muy panorámica y sin prestar atención a la variación regional. Una comparación entre el imperio español y el imperio portugués importante es que mientras en el imperio español el centro, los puntos neurálgicos del imperio español están en las tierras interiores, el imperio portugués es un imperio costero que más que penetrar hacia el interior lo hace muy lentamente, va avanzando de norte a sur. ¿Se entiende donde sí? Fíjense que lo negro es la caña de azúcar. ¿La clara donde sí? Mientras la principal producción exportable del imperio español es la plata, que está en yacimientos al interior del territorio, la principal producción exportable, hay otras, pero que es la del imperio portugués, que es Brasil, es la caña de azúcar, se produce en Brasil. Segundo elemento que les muestran los mapas clave. Si ustedes miran la organización política del imperio español, ven una idea de centralizar el poder en dos reyes que se dividieran, uno la América del Norte y Central, y otro la América del Sur. Grosso modo era un poco la idea. En el Brasil no existe una autoridad central hasta 1763. Brasil empieza a ser un virreinato con un virrey en 1763. Hasta ese momento, cada colonia es una capitanía que tiene, ocupa una franja de la costa, tiene una relación directa con la metrópoli. ¿Se entiende bien así? Bahía tiene una relación directa con Lisboa. Río tiene relación directa con Lisboa. Pernambuco tiene relación directa con Lisboa. ¿Se entiende lo que decir? En América del Sur, Cusco no tiene relación directa con Madrid. Tiene relación, depende de Lima y Lima depende de Madrid. Buenos Aires no tiene relación directa con Madrid. Depende de Charcas, actual Sucre. Sucre depende de Lima y Lima depende de Madrid. Esa diferencia es decir, ¿a qué va? A que hay distintos conflictos. Por lo tanto, cuando se Brasil, no hay una tradición de primacía de una ciudad sobre el conjunto del espacio. Las ciudades han estado acostumbradas, salvo el periodo virreinal, a tener una relación muy fluida y muy directa con la metrópoli. En el imperio español hay una tradición de dependencia, de jerarquía entre las ciudades, de unas que dependen de otras, de muchos conflictos. ¿Se entiende lo que digo? Si seguimos con ese razonamiento, después de la independencia, ningún virreinato español sobrevive. Se desintegra el de la Nueva España, el de Nueva Granada, el de Perú y el de Río de la Plata. El virreinato de Brasil pasa a ser el imperio de Brasil. Y no se desintegra. Si miran ese mapa, van a ver otra cosa. En el siglo XVII, el cruce de, de las rutas comerciales entre Portugal y sus dominios coloniales tiene a Brasil en el centro. Brasil es el centro del imperio. Mira dónde se construyen los barcos de tráfico de esclavos que van al África, se construyen en Bahía. Bahía es el centro donde se proveen las tropas para la conquista del África. Es una colonia muy poco colonia. Ocupa un lugar central. Pero todavía, hasta bien avanzado el siglo XVIII, la colonia por excelencia es Bahía, San Salvador de Bahía. Cuando se crea el virreinato de Brasil, la capital es el Río de Janeiro. Es un traslado hacia el sur muy complicado. Y la ciudad nueva, la que está emergiendo. A el sur, a mitad del siglo XVIII, es Río de Janeiro. Volvé al de la producción de la gama grande. Eso es el sur del siglo XVIII. Lo otro, los grandes, los sur, los valeres, ¿no? Y eso es el extremo sur, la periferia de la periferia. ¿Está? O sea, el epicentro de la colonización portuguesa es Entre Ríos y Jerez y San Salvador de Bahía. Será porque las playas son más lindas, no sé, son muy... Estos mapas que nos acompañan durante todo el año. Pertenece a ellos, está limité, mírenlo, mírenlo, no los vean una vez. Cada vez que estuve en un tema, los mapas de la. En dos meses, Guanajuato se volverá a Rodríguez. Paramos, no vemos más. Están por hoy. Sí, voy a ir a cargarlo.